corazón hecho trizas se convierte en ceniza, riendo al verte pasar. Esta noche no quiero, te quiero y quiero que vivas a mi lado. Esta noche espero conocer los secretos que me has ocultado. Estoy cansado de limpiar los cristales, cansado de limpiar los cristales, para verte desnuda tras los ventanales, desnuda tras los ventanales. Cansado de esperar en todos los lugares, esperar en todos los lugares, sentado para verte pasar con esos andares que me hacen ser bufón de un sinfín de juglares, bufón de un sinfín de juglares, cantándote una canción en todos los bares. Donde fuiste la musa de la cura de todos mis males, resucito bajo el hechizo de tus juegos orales. Esta noche quiero tu mano unida a mis moldes corporales. Esta noche quiero calor humano, no sirve de nada. Pasada las 12 subes a mi coche muy poco cansada. No quiero que me expliques tu cuento de hadas. Prefiero tus roces y luego reproches de cuánto me amas. Esta noche te quiero querer como se quiere a un ser humano. Esta noche prefiero gemidos sinceros y no besos en vano. Que nada es lo que buscamos. Hoy sueñan nuestros cuerpos con el calor que nos negamos. Juego de los viejos amantes. Dejemos las palabras.